esto dice así: desde Málaga, España, a Venezuela. Se nos agota el tiempo y no existe una forma de echar atrás. Se nos agota el tiempo y los años castigan una vez más. Mi soledad me ahoga en la mar, en la mar. Ay, Venezuela, ¿a dónde vas? Ay, Venezuela, mi tierra feliz resplandece como un sol, es un sol de oro. Mi gente en su gloria dice: ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Se nos agota el tiempo y los años castigan una vez más. Mi soledad me ahoga en la mar, en la mar. ¿Qué va? No cambies, que aquí en la madre patria se sufre mucho. Dale caña.